entran en la voz siete notas empapadas de alcohol, campanadas en el fondo del mar, carcajadas que me hicieron llorar con un loro que blasfema en latín, le hacen coro los sultanes del sur y una timba con trombón y bondi de Nueva Orleans. En mi funeral y ese tango, compadrito del sur, y un fandango de gitano andaluz, y un piano con dos copas de más, y unas manos que lo sepan tocar. Oraciones para gente sin fe, tentaciones de volver a beber el veneno que tus labios me dan, el obsceno beso de la verdad, la balada de la casa de infiel, demasiadas cosas por aprender, el portero de la puerta del sol, el cartero belleza que dilapide, la pereza de los vagabundos, el rompecabezas que no terminé, la palabra secreta, la mano que planta violetas en el hormigón, la maldita canción del verano, la casa de citas de mi corazón, y el milagro del abecedario, la tortuga que rompe a volar, la ternura de los dinosaurios, el aniversario de la soledad, la liturgia de las despedidas, la bala perdida que viene por mí.